Estos son relatos que narran los orígenes del universo. En ellos están presentes tanto las ideas acerca del mundo como las religiosas que pertenecen a un pueblo. En otras palabras, son narraciones que describen en lenguaje simbólico el origen de los elementos y los supuestos básicos de una cultura. En su origen, fueron relatos de hechos sagrados que explicaban lo que no tenía explicación. Para los habitantes de la comunidad donde surgen los mitos, estas historias no eran imaginadas, sino verdaderas. Abordaban temas tales como la muerte, el nacimiento, los comportamientos de los humanos, la creación de la tierra, de los animales, etc. Sus protagonistas son de origen heroico o divino, al tratarse de dioses o de hijos de un dios y un humano. Los mitos aluden a un tiempo impreciso en el que el mundo estaba en proceso de formación, y por eso decimos que narran esos orígenes, ya que se refieren a un orden del mundo anterior al orden actual, y destinado no a explicar una particularidad local ilimitada, sino una ley orgánica de la naturaleza de las cosas. Los mitos, como todas las narraciones, se sitúan en un tiempo y en un espacio o lugar. Los lugares, por lo general, se presentan con descripciones.